Son las 10:30 de un viernes cualquiera. La Domus se cierra. Solo quedan la brigada de empuje. Solo quedan aquellos que mantienen que esto siga entero. El servicio de limpieza. Son Manuel y María. Son esos miembros de la brigada de empuje que consiguen que esté todo reluciente y limpio. ¡Manolo! ¿Qué pasa? Ven pa' aquí, que están estas papeleras cheas. A ver si acabo aquí porque hoy día duro, ¿eh? Pues ainda nos queda un cacho, así que vais espabilando. Voy a tomar un café. Todo pintaba bonito, todo pintaba un viernes más. Pero hoy había pasado algo en La Coruña. Las luces cayeron, se hizo la oscuridad. ¿Qué pasó? Manolo. Hostia. ¿Qué pasó? ¿La luz? ¿Qué fue? Chama a técnico. María. Chama a técnico que esto, que no veo nada. Seguro que son los de Bricolabs, que ya lo están liando. Esos cabrones siempre nos hacen lo mismo. Siempre. No hay día que no tengamos que acabar a las tantas por culpa de todo lo que dejan revuelto. Voy a mirar los plomos. Esa osadía lo llevó a bajar hasta los plomos. Manolo, adiós, Manolo, fálame. ¿Qué te pasó? Manolo estaba viviendo su peor momento. Se estaba viendo cómo los zombies se lo comían de abajo a arriba. El último momento, pero por lo menos este año no tengo que hacer la declaración. María, los nervios le consumían y no podía contener la risa. Manolo, por Dios, Manolo. Solo quedaba una salida. María tenía que enfrentarse a los zombies. Su arma favorita, la fregona veleda, la emprendió a fregonar. ¡Cabrones! ¡Areúme, cabrón! ¡Matareu, ya veredes! ¡Fregona! Una vez más, la brigada de empuje había sobrevivido a un nuevo ataque. No eran bacterias, no eran virus. No era el desorden de Bricolabs. Habían sucumbido los zombies al ataque de la fregona.